si jugamos con esa intensidad que se jugó en el primer tiempo, va a ser muy difícil que los equipos no puedan ganar. Muy difícil, se jugó muy bien, se mordió, hicimos 61 puntos, si no me equivoco, con el primer tiempo. Se hizo todo perfecto, así que esa es la línea, eso es lo que queremos. Y bueno, creo que se ganó ante un gran rival y bueno, sirve muy bien para estar anímicamente. ¿Y qué título le pondrías al primer cuarto? Un título magnífico, o sea, perfecto, o sea, salió todo redondo, porque todo lo que se había planificado se había salido perfecto, las reglas, los tiros entraban, se corría contraataque, bueno, salió todo perfecto, como te decía, en un primer tiempo hacer 61 puntos no era normal y menos contra Regato. ¿Y después qué pasó? En algún momento tuvieron alguna relajación, pero el dominio desde afuera se veía que era de ustedes. Sí, después del segundo tiempo estaba claro de que ellos iban a jugar a jugar posiciones mucho más cortas, tiros rápidos, y bueno, creo que estuvieron acertados y obviamente que nosotros tuvimos que cuidar un poco el marcador, y cuando miras mucho el marcador por ahí se te hace un poco difícil llevarlo al partido. Ellos estuvieron acertados, son un equipo con mucho potencial, y bueno, yo creo que se ganó merecidamente. Vinieron por el título, y ¿cómo imaginás la final de mañana frente a Quimsa? Va a ser terrible. Quimsa es un equipo que se armó para estar arriba, no tengo duda de eso. Por ahí los resultados no les venían acompañando, pero en un torneo a eliminación, a un partido, puede pasar cualquier cosa. Así que hicimos un gran desgaste hoy, ayer y hoy, y bueno, mañana hay que definirlo.